Y es decir, y bueno, pues hoy estamos haciéndolo ahora mismo en no directo. Hoy es miércoles 27 de mayo. Si todo va bien, entraremos en la fase 2 Valencia el próximo lunes, pero bueno, quién sabe. En cualquier caso, ya los equipos de Radio Malva ya están utilizando por fin, y creo que estamos todas muy contentas de poder volver a hacer programas. Hoy tengo conmigo a una compa, Julia, que bueno, es una de las personas que ha tenido la iniciativa de, bueno, ha formado parte del programa Rompiendo el Aislamiento en Radio Bronca, que hemos emitido en Radio Malva. No me acuerdo ahora mismo el horario, pero bueno, ya que ha acabado, de poco, vamos a dejar de emitirlo en breve, imagino. Muy buenas, Julia. Hola, buenas tardes. Aquí estamos un poco desfasadas y nada, muy contenta de estar aquí en los estudios de Radio Malva y de poder compartiros un poco de lo que ha sido esa iniciativa, que igual, bueno, ha sido, hemos sido varias las que impulsamos el proyecto y ha ido como creciendo también, pero decidimos llegar a los 40 programas de la cuarentena y pusimos punto final, o punto y seguido, quién sabe, el viernes pasado al programa. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido la despedida? ¿Contentas? ¿Realizadas? No sé si en realidad es. La verdad que, bueno, el programa surgió un poco porque en el momento en que se declaró el estado de alarma había mucha incertidumbre, y pues parte de las que hemos estado haciendo el programa convivíamos en una casa con más gente y empezamos como a hacernos preguntas y a no tener muchas respuestas, ¿no? Como que, cómo leer la situación. Era muy complicado porque, ¿no?, en un primer momento, pues claro, era una cuestión de salud, pero veíamos respuestas policiales, veíamos que no era exactamente lo mismo la gestión de la pandemia, digamos, que lo que era la enfermedad en sí. O sea, porque también nos llegaban otras partes que era como toda una cuestión un poco más conspiranoica, ¿no?, en la que no quisimos entrar, pero era como, bueno, vamos a ver, por un lado está un tema sanitario que no vamos a entrar a negarlo, ¿no?, porque hay una cuestión real, hay un virus o hay gente que está enfermando, pero vamos a separar lo que es también la gestión, lo que son las medidas más policiales, de control social, las consecuencias, ¿no?, que estaba teniendo también esas medidas, que al final, pues en un momento en que la gente no podía salir a trabajar, pues mucha gente que tiene trabajos más informales o que no han podido, trabajos que no son regularizados, sea por que es su forma de ganarse la vida, sea porque no tiene ni siquiera la opción de tener un trabajo legal porque por haber nacido en otra parte no tiene unos papeles que permite tener ese trabajo, pues empezamos a ver consecuencias de ese primer momento, ¿no? Entonces empezamos a hablar y hablar y hablar entre nosotras, y era como, bueno, necesitamos hablar con más gente. Pero pues estábamos confinadas y era como, bueno, ¿qué tal si echamos mano de la herramienta de la radio? Que algunas ya habíamos formado parte de Radio Bronca. Yo también participaba de Radio Contrabanda, que es otra radio libre de Barcelona. Y entonces propusimos hacer un programa de radio en un formato más colectivo, buscando las formas, en medio de nuestras limitaciones tecnológicas, para que participara más gente. Entonces empezamos con Rompiendo el Aislamiento. En un primer momento empezamos gente que vivíamos juntas, pero hicimos algo que le llamamos El Contestador, que era un teléfono con WhatsApp en que la gente podía mandar audios. Y también usábamos ese teléfono para que nos mandaran audios. Muchas de las entrevistas que pasamos son audios grabados de WhatsApp, ¿no? Algo a nivel tecnológico muy simple que nos permitió, como esas preguntas que nos hacíamos nosotras, hacérnoslas de forma más colectiva. Y bueno, y ahí, y con esa idea básica arrancamos. Bueno, supongo que lo habréis valorado ya, pero la verdad es que el programa ha servido de un punto de debate muy importante dentro de, diría que, de Barcelona y más allá, ¿no?, a nivel de todo lo que estaba ocurriendo. Sois conscientes de ello, seguro. Bueno, ha sido, la verdad que tuvo muy buena acogida, sobre todo al principio. Yo creo que la gente estaba en casa sin saber qué hacer y al principio nos escuchaban mucho. Luego tuvimos la sensación de que nos escuchaban un poco menos, o que la gente se le acumulaban los programas, porque otra de las cosas que hicimos fue hacer el programa de lunes a viernes. Sí, a mí se me acumulaban, desde luego. Claro, entonces era una intensidad, era una frecuencia alta. Luego nos dimos cuenta también que necesitábamos otras voces y otras perspectivas, y a su vez fuimos también delegando en otros, en otras compañeras que también hicieron el programa desde otras casas, desde otros lugares. También una de las razones para que otras compañeras hicieran el programa también es que había temas en que realmente otras compañeras pues tenían más conocimientos también, ¿no? O les atravesaban los temas de forma más directa, ¿no? Por ejemplo, pues había unas compañeras que han estado haciendo programa que formaban parte de la campaña Regularización Ya, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Que es esta campaña en la que se exigía pues la regularización de todas las personas que ahora mismo pues no tienen papeles en el Estado español, en el Reino de España, a raíz también de que en medio de todo este confinamiento y todo salió las necesidades empresariales que tenían, por ejemplo, en el sector de la fruta, ¿no? De la cosecha de frutas, de que necesitaban mano de obra, y como no podía venir la mano de obra, que normalmente viene de forma temporal, pues querían hacer unas medidas extraordinarias para regularizar a la gente solamente mientras ellos lo necesitaban, ¿no? Y luego automáticamente estas personas quedaban otra vez fuera de esta legalidad o de... O sea, que volverían a no tener papeles, ¿no? Cuando acabara esto. Exactamente. Todo súper correcto. Todo súper correcto. Yo te necesito, yo te uso, luego yo me desentiendo. Entonces, bueno, como empezó a surgir esto y esta campaña que se ha articulado a nivel de todo el Estado español con gente de colectivos muy distintos, pues hay algunas compañeras que, pues aparte de ellas son migrantes, formaban parte de esta campaña y... Estos temas, por ejemplo, los han hablado ellas más directamente, ¿no? Entonces era parte también de el... Pues hay una cosa que creo que en las radios libres es muy guay, que no se trata de dar voz a nadie, ¿no? Sino más bien de pasar el micro. Entonces creo que ahí estábamos un poco reflexionando en eso, que qué forma podemos hacer que la radio sea una herramienta no solamente para que nosotras hablemos de muchas situaciones que igual no se hablan en los más media, sino para dar el micro a la gente que tiene que hablar de eso y que puede hablar de eso porque sabe lo que es, porque lo está viviendo. Entonces, bueno, ha habido experiencias interesantes en el programa. Uno de los últimos programas, por ejemplo, que fue sobre menores y jóvenes migrantes, lo hicieron unos compañeros que de hecho llegaron al Estado español siendo menores de edad, de Marruecos, y ellos mismos fueron los que contaron un poco y participaron también de la elaboración del programa, ¿no? Cuando hicimos el programa de trabajo de doméstico, de cuidados, pues contamos con la participación de amigas y compañeras que estaban trabajando en esto, en diferentes situaciones y condiciones. Y también las compañeras que lo condujeron, el programa, pues habían tenido algún tipo de vinculación con esto, ¿no? O eran cuidadoras, o se habían quedado sin trabajo precisamente en la situación del confinamiento. Y pues siempre con igual un acompañamiento mínimo, porque la técnica igual pues no siempre está al alcance de todas, pero pues hay cosas que en realidad no son tan complejas y pues es un ejercicio chévere como el poder compartir esas herramientas, ¿no? Y entonces el programa un poco entre esa idea y tal, pues era como el ir pidiendo que otras voces mandaran cosas, pero si se podía y había la oportunidad también que otra gente tomara un poco las riendas del programa y con un esquema que ya teníamos un poco del programa, pues pudieran también decir sus cosas ahí. Muy bien, vamos, una iniciativa estupendísima. Vamos, supongo que habréis hablado con más gente que... Bueno, en el último programa pues hice así un contestador de Peña dando su feedback y... Eso fue muy bonito, sí. Fue muy bonito y ha sido bonito el sentir que estábamos conversando entre todas, ¿no? Que igual muchas cosas, que el programa duraba una hora, pero eso había requerido un debate previo y muchas veces conllevaba un debate posterior. Porque decíamos algo en la radio y alguna de nosotras decía, pero esto que hemos dicho, tal. Y seguíamos conversando, ¿no? Entonces, creo que por ahí ha sido como interesante también. Bueno, antes de nada, podéis encontrar, si no habéis escuchado el programa en Radio Malva, muy mal, pero también tenéis, bueno, lo hemos estado emitiendo, pero también lo tenéis sus podcasts subidos en el blog de Radio, no sé si es página web, blog de Radio Bronca, ¿no? Sí, la página web de Radio Bronca. Y ahí, que, por cierto, ha vuelto a emitir al que después de, ¿no? Me comentabas antes, entre micros. Claro, Radio Bronca es una radio que tiene, yo siempre pienso, tiene un año menos que yo, tiene 33 años. Y claro, es una herramienta que surgió, eso tratamos un poco de retomar el último programa. Radio Bronca surgió de un movimiento vecinal súper fuerte en el barrio de Roquetas, en Barcelona. O sea, Roquetas es, claro, aquí en Valencia, como es todo plano, pero está alto, sí. Barrio obrero, arriba de toda la montaña, en el que la gente fue, digamos, construyendo sobre la marcha cuando llegaba. Pues mucha gente que llegaba de otras partes de la península, sobre todo. Que el alcantarillado, por ejemplo, lo hicieron en lo que llamaban trabajar en domingos, que era que entre todas construían el alcantarillado, que secuestraron buses para demostrar que el bus podía llegar al barrio porque los buses decían que no podían llegar. Bueno, el ayuntamiento, digamos, decía que los buses por no la altura llegar. Por la altura, sí, por la pendiente. Entonces, eso pasó en varios barrios de Barcelona, se secuestraron los buses, decían que no, mira como sí. Bueno, y en épocas cercanas también ha pasado, ¿no? Los de Joflota secuestraron un autobús, recuerdo, hace unos años. Claro, en otro contexto, pero sí, pues es un... Pero digamos que es un barrio que fue muy combativo en su momento y una de las herramientas que se tomaron y que se construyó en ese barrio fue la radio. Entonces, Radio Bronca tiene mucha historia... Luego igual se fue vinculando más a otros movimientos sociales, no tanto el vecinal, más movimiento libertario, anarquista, y ha sobrevivido durante muchos años. Claro, ¿qué pasa? Que no es fácil la autogestión, y yo creo que aquí también lo sabéis. Uf. Entonces, a nivel económico y a nivel organizativo siempre hay problemas, a nivel técnico incluso, ¿no? O sea, mantener una radio al final, pues tienes que tener una antena, que es una cosa... no tan simple, te pisan la señal, bueno, muchas cosas. Y en un momento Radio Bronca se planteó, pues había algunas personas que cargaban con mucho peso también, y planteó un parón para replantear un poco qué pasaba. Pasó que ese parón se fue haciendo más largo, mientras han seguido, o sea, la gente no se ha desvinculado en ningún momento, y hay cosas que si están funcionando ahora es porque todo este tiempo hay gente que ha estado pendiente. Pero digamos que cuando hicimos la propuesta del programa de Rompiendo el Aislamiento, que era una propuesta de un programa diario de lunes a viernes, mientras durara el confinamiento, Radio Bronca ya estaba en emisiones de pruebas y las compas de Radio Bronca enseguida dijeron, sí, claro, pues la radio está para eso, vamos a volver a emitir. Y Contrabanda a la par, pues también se ofreció para retransmitir el espacio. Y bueno, y las compañeras de Bronca dicen, pues ha sido como un empujón que necesitábamos y tal. Y ahora pues a ver si cogemos ese impulso y seguimos, porque pues habían pasado más... Hay un compañero que había contado los días, eran como 970 días o algo así, sin emitir. Joder, vale. O sea, son más de 2 años. Ya, en el casi que, 3. O sea, ha sido una resurrección en toda regla. Madre mía. Me alegré mucho también cuando vi la iniciativa. Tengo un colega que es muy friki de cosas de esas, de apocalipsis, Mad Max y cosas de esas, y me cuenta siempre que en un futuro distópico probable las radios jugarán un papel muy importante, porque es una tecnología que no es tan complicada y que llega bastante, ¿no? Así que ahí dejo la reflexión. Creo que entre todas las fricadas que hace mi colega, creo que es una bastante interesante y yo creo que incluso certera. Pues es curioso porque, claro, hay miles de tecnologías más, hay un montón de redes sociales, hay posibilidad de hacer vídeos y todo, pero en los días del confinamiento había un bombardeo de información y la radio pues daba como, ¿no? Como una oportunidad también de descansar de todas esas pantallas y solamente escuchar. Es otro tempos, digamos, de no es como tanto... Bueno, o también puede serlo, ¿eh? Pero que para nosotras era como decir, vale, vamos a hacer una pausa y vamos a, no sé, a pensar un poco, pero en colectivo, no ser pasivas ante esa información, ¿no? Sino ser parte activa, y por eso también había lo del contestador, que la idea era como, vale, pues si a alguien hay algo que no le parece bien, que nos lo diga, De hecho, por ejemplo, hicimos un programa sobre educación y lo hacían compañeras que son profes, que en diferentes espacios, y hablábamos de la brecha digital y de cómo, ¿no?, del clasismo que había en eso y todo eso. Y en otro contestador, un compañero nos mandó un audio diciéndonos, pero bueno, ¿cómo no se cuestiona el tema tecnológico, no? Y es como, claro, pues las dos cosas son válidas igual. Pues las otras porque son profes y porque están viendo cómo se está, ¿no?, cómo hay gente que no accede a lo básico que debería acceder todo el mundo. O sea, que no acceden a la misma educación. ¿Qué tal? Y también, pues no dejar de plantearnos ciertas cosas, ¿no? Por estar en la la inercia de poder llegar y no sé. Total. Bueno, pues antes de entrar en materia, propongo hacer una pausita con alguna de las maravillosas canciones que han sonado en los medios de aislamiento. Y bueno, vamos a escuchar ahora una versión maravillosa de Salta de la Luna, que han hecho unas compas. Por cierto, no sé que se me olvide, porque se me ha olvidado, un saludo para el sindicato Habitoche de Valcarga, que ha hecho la pedazo de versionaza de la Brindi que hemos escuchado antes, y un saludo también a la peña de aquí de Valencia y de otros lados, que sí, que igual lo sabéis porque habréis oído Radio Malva, pero que están haciendo huelga de alquileres aquí en nuestro propio barrio, en el Cabañal y en otros barrios de Valencia. Y bueno, pues vamos a escuchar esta estupenda versión y también un textillo que ya lo escucharemos después. Vale. También la mascarilla y tú sonreías mientras te escondías. Recuerdo bien cómo eran los parques y las playas antes de que esta pesadilla comenzara. La prensa hablaba de al menos 1 millón de contagiados mientras me abrazabas pa' que no me desquiciara. No vamos a dejar de expropiar ni de ocupar por mucha cuarentena que tenga que llegar. Recuerdo bien cómo ardieron los coches de los mareros, bonito cuadro, al calor del fuego, al calor del fuego. Cuentan que alquileres en esta y otra ciudad ya se han dejado de pagar, de pagar. Recuerdo bien cómo eran los parques y las playas antes de que esta pesadilla comenzara. Salta la pandemia en 1000 pedazos. Yo me quedo en casa. En casa. ¿Pero qué significa eso? Después de unos 20 y pico días de confinamiento, me atrevo a decir. Casa no es una carta con fecha de lanzamiento. Casa no es la nueva frontera cada vez más estrecha. Casa no es el miedo a la amenaza de fuera. Casa no es el cuerpo en cautiverio. Casa no es ese lejano lugar donde tu dolor no me toca, donde tu muerte no me toca, donde tu cuerpo no me toca. Casa no es la monotonía de mantenerse a salvo de la vida. Casa no es un cansancio que no se cansa, un hambre que no sabe, un sol que no despierta ni una noche que no duerme. Casa no es un puñado de unos y ceros atrapados dentro de una pantalla. Casa no es un encierro frente a otro cual reflejo infinito de una soledad frente a otra. Cada vez más profunda, cada vez más distante. Casa, desde luego, no es la desolación. Acá la casa está llena. Casa es la llamada telefónica de ayer. Casa es la bolsa de verduras que nos trajeron a pesar de las multas. Casa son las risas de las vecinas. Casa es la caléndula pidiendo más sol, el geranio nuevo tiesto y el aguacate haciéndose esperar. Casa es la higuera, la ruda, el romero, el ciruelo, el azar, la parietaria y los huertos de las amigas. Casa es el gallo que canta a todas horas, la vecina que llama al gatito y la otra que llama al perrito. Casa son bailes, canciones y gestos para cada momento del día. Casa es tocar el piano con tu sobrino a 9.000 kilómetros de distancia. Casa es resolver el mundo en un sofá y unos 8 millones de pitis. Casa es el vermut al sol, aunque no haya sol ni vermut. Casa son las amigas que echo de menos y me visitan en sueños. Casa es cada mensaje, audio o correo que dice estamos juntas en esto. Casa es la habitación, sofá o rinconcito ofrecido pa' cuando falte, que faltará. Casa es querer huir y quedarse. Casa es susurrarle te quiero a la casa en secreto. Casa es pasar todo el día encerrada en casa y a la noche alegrarte de poder volver a casa. Casa es preocuparte cuando llueve por la que no vuelve y sobre todo por la que no tiene a dónde volver. Casa es sentarnos alrededor de la radio para escuchar a las del otro barrio, a las de la otra casa. Casa son los botes, peticiones, llamadas y gestiones para ir ampliando la casa. Casa son los cubrebocas de Top Manta, las abogadas aliadas y los 20 grupos solidarios de WhatsApp. Casa son un montón de tutoriales, poemas, videos de risa, memes, debates, canciones y demás publicaciones en las redes, nerviosas y desesperadas, intentando entrar en casa. Casa son detalles, latidos, temperaturas, ritmos, secretos, códigos, acertijos, locuras y cambios que los algoritmos de la Big Data nunca podrán descifrar. Casa es, mi casa es tu casa, y andar como Pedro por su casa. Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero casa cerrada, casa arruinada, y la ropa sucia se lava en casa, y barrer pa' casa. Y casa chica, infierno grande, pero lumbre de casa calienta y no abrasa. Y cada casa es un mundo. Sí, cada casa es un mundo. Y entonces, entonces volver a imaginar una casa donde quepan muchas casas. Y no hablo de la fantasía de los especuladores inmobiliarios. Hablo de echar ladrillo para agrandar la casa y que esta vez quepamos todas. Hablo del giro cuántico de entrar a las que siempre quedaron fuera y sacar a las que estaban encerradas. Hablo del terreno de lo privado donde no manda el Estado, ni el mercado. Y que ese terreno crezca y crezca y se reproduzca y se roce con otros terrenos. Hablo de aprender a salir pa' dentro y entrar pa' fuera. Y a dibujar cartografías donde la estrella de los vientos no sepa a ciencia cierta a dónde apunta. Puede que al sur, puede que al Ecuador. Puede que apunte a los culpables de tantos siglos de estar tan norteada. Hablo de retorcer y retorcer y retorcer esa pesadilla distópica que dicta que en el principio y al final de todo fue la frontera. Y la frontera era Dios. Pues ni frontera ni frontero y sepa que este hogar no es católico y aquí no aceptamos propaganda barata de fascistas trasnochados. Que esta casa solo tiene puertas y ventanas y grietas, goteras, humedades, ratas y paredes que se caen a cachos. Pero fronteras no. Y ya se va notando de antemano que la casa no es la perfección misma. Que lo sabemos bien todas estos días. Pero bueno, de momento, acá somos las que se quedan, en casa, preparando una comida rica y una cama calentita, para que en medio de la catástrofe y el estrepitoso derrumbe haya un hogar, muchos hogares, donde podamos volver. Bueno, pues escuchamos este audio, que es un poema o, bueno, un escrito, una reflexión, es unas palabras de Joyce, que es una compañera de Barcelona, que nos mandó a la sección del Contestador. Entonces, bueno, he traído algunos audios que me gustaban del Contestador para poner aquí también en Tofuria, porque realmente ha sido muy potente lo del contestador. Y bueno, hay cosas muy buenas, realmente. Bueno, estas palabras ahora estamos aquí escuchando emocionadas. Y bueno, esto estaba escrito, ella decía, ¿no? 20 y pico días de confinamiento, pues hace ya unos días de esto. Y habla de muchas cosas en este audio, por ejemplo, que luego han generado como debates, ¿no? También entre nosotras. Bueno, y habla también de las redes de apoyo, por ejemplo, habla de, dice, la bolsa de verduras que han traído a pesar de las multas. Bueno, la red de cuidados antirracista, que es una red que salió un poco de la Nova Usurpada, que era un centro social, perdón, un centro social ocupado, pues que sobre todo es de gente migra, en el barrio de Gracia, en Barcelona. Y desde ahí se montó esta red de cuidados antirracista que ha estado como haciendo mercados y recogiendo comida para mucha gente que en estos días no ha tenido otras formas de abastecerse. Y han sido multadas hasta en 3 ocasiones por la policía, ¿no? Bueno, aquí fue multado el primer día también la red también de alimentos del Cabañal. Ajá, bueno, sí. Pero bueno. Pues si vemos que así, bueno, es que claro, no son aisladas las cosas que pasaban allí, las cosas que pasan aquí, pues aquí, ahora hemos llegado aquí a los estudios de Radio Malva y hemos visto que aquí en el Ateneo Libertario también hay un banco de alimentos y hay una red de apoyo mutuo, entonces, bueno, sí, pues mientras bonito. Estábamos con la música han aparecido gente para dar comida, sí, de hecho, entonces, sí, ¿no? Igual es bonito pensar que esas redes son mucho más amplias, ¿no? Y, por ejemplo, hay una cosa que habla en el audio, en este poema, que fue algo que conversamos entre nosotras. Ella habla de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, entonces muchas veces somos muy críticas con la tecnología, pero es verdad que para mucha gente que tiene su familia lejos, pues la tecnología es una herramienta, en este caso. Yo sé que igual, bueno, es un tema amplio, igual te lo he sacado aquí sin avisar. Bueno, la tecnología es un temazo, pero bueno. Es un temazo, pero me refiero a que cuando hagamos esas críticas también hay que pensar en eso. Total. En que hay gente que usa eso para hablar con la gente que más quiere, ¿no? Entonces ahí decía, yo qué sé, casa es tocar el piano, decía, ¿no? Tocar el piano con tu sobrino a 8.000 kilómetros de distancia. Pues bueno, pensar por lo menos en que no vamos a dejar de hacer según qué críticas. Pero sí que está bien pensar que no a todas nos afecta por igual, ¿no? A las cosas también. Y bueno, eso. Este era un ejemplo de un audio del contestador, igual uno de los que más me gustaron, de los que llegaron. Y no sé, y de ahí podemos, si quieres, hablar un poco de las redes de apoyo mutuo que han salido en Barcelona, las bueno, cosas de resistencia. En el último programa de Tofuria sí que envió un audio una persona de la red de cuidados antirracistas, por si no sé quién lo escucha que lo ha oído. Pero bueno, sí que comentaban, ¿no?, que las multas, como que teóricamente el ayuntamiento se las iba a quitar, no sé si sabes en qué punto están ahora, yo no me creo nada de que venga de esa gente. Es que lo que pasa con las multas es que esto ya se ha hablado mucho, ¿no?, que las multas por estado de alarma igual todavía no saben bien ni cómo tramitarlas. Entonces no sabemos qué vaya a pasar con eso. Pero el caso es que sí quisieron, como hacer un marcaje muy claro desde el principio, ¿no? Claro. Y bueno, aparte de la red de cuidados antirracistas, ha habido varias redes, o sea, ha habido redes que se han hecho en los barrios. La red de cuidados antirracistas, muchas ateneos y librerías cooperativas se han abierto también para recibir la comida, por ejemplo, ¿no? No ha sido solo un solo punto, sino que hay varios puntos en la ciudad. El sindicato de manteros ha hecho un trabajo, pero yo la verdad que todavía no entiendo en qué momento duermen en medio de... Ya. Además, en medio del Ramadán han estado ahí trabajando un montón y... Bueno, es verdad que al principio hubo una buena respuesta a nivel de solidaridad. O sea, mucha gente les ha donado cosas y hay gente que ha donado pues pasta también. Entonces han podido hacer mercados y todo. Pero pues es que hay como 400 familias que están ahora mismo atendiendo el sindicato de manteros. Bueno, he dicho una cifra así. O personas, no sé. Bueno, no me voy a pillar los dedos. Es mucha gente. Y es todos los días. Y luego estaban con el cuento también de hacer mascarillas y material también. Y bueno, han estado totalmente pues trabajando en colectivo y dando respuesta a esto. Y también los primeros días la policía los paró. Y que, ¿de dónde vas? ¿De dónde vienes? Que tú no eres un trabajo esencial. ¿no? Que cabía mucho esa cosa, porque hay gente que está legitimada a moverse porque es un trabajo esencial y hay gente que no está legitimada a moverse. Entonces, esto es un tema que también pues daba para... Se ha abordado en algunos programas. De hecho, en el último programa hablábamos de algo que es muy fuerte, que es que la industria armamentística, por ejemplo, nunca ha parado. Obvio, porque es esencial. Porque es esencial, claro. ¿No? Y entonces el sindicato de manteros, que estaban haciendo mascarillas y que estaban haciendo una red de apoyo mutuo para algo tan básico como es la alimentación, pues no se consideraba esencial, ¿no? Ya esto se ha ido como peleando y ya no ha habido más multas a la red de cuidados ni a los manteros. Los manteros no los llegaron a multar, pero sí. Había habido les amenazaron con cuestiones de expulsión, sí. ¿No? O cosas así, ¿no? De que no podían volver al local o algo así, ¿no? Escuché en vuestro programa. Bueno, que sí, pero fueron como amenazas verbales. No sea, pues que yo sepa, no se ha materializado nada de eso. Aparte de eso, pues ha habido redes, cajas de resistencia, como las mujeres migradas y diversas, que en las que se agrupan muchas trabajadoras del hogar, el sindicato Otras, por ejemplo, que es el sindicato de trabajadoras sexuales, también ha hecho una campaña así brutal, han recogido también muchos fondos para trabajadoras sexuales. Ha habido muchas iniciativas en la ciudad, como buscando, claro, muchas iniciativas que de alguna forma pues solo llegan a abordar lo inmediato, que ya es mucho. O sea, ha habido todas las iniciativas de solidaridad o de apoyo mutuo que han habido hasta ahora han tenido que estar muy centradas también. O, por ejemplo, entrevistábamos una vez a la gente de una plataforma en Manresa, que es una ciudad cercana a Barcelona, de afectados de la hipoteca, la crisis y la PAC. Y también han estado muy pendientes, por ejemplo, de que no le cortaran los suministros básicos a la gente, en plan agua, luz y demás, ¿no? Y buscando las formas de que todo el mundo tenga acceso a eso. Pero entonces, estos tiempos han estado muy centrados en lo inmediato, que era mucho y que no damos abasto tampoco, ¿no? Pero sí creo que ahora toca un poco ver cómo vamos a confrontar a los responsables de todo esto, ¿no? Porque más allá de un virus, hay una privatización de servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los programas que hicimos fue sobre la privatización de la sanidad. Y dices, ah, vale, que es que en los últimos años hay un montón de servicios a los que podríamos tener acceso que es que se han privatizado. O algo de lo que hemos hablado también en el programa era como, ah, cuando dicen que el Estado puede intervenir el sector privado para hacer uso de esto, ¿no? Por ejemplo, de hospitales privados, significa que el Estado puede hacer uso, pero que el Estado tiene que pagarles luego. Entonces, o hay hoteles que han estado con gente que necesitaba estar en aislamiento, y esto es un montón de dinero público que se le va a pagar a estos hoteles. A mí me ha resultado muy muy lamentable que la gente casi que ha olvidado la privatización de la sanidad que ha habido en los últimos años con todas las movilizaciones y demás. Es como que apenas es un tema que haya visto en programas de radio o que haya sido citado apenas, cuando creo que es la base, ¿no? El propio gobierno en los primeros días dijo que el encierro iba a ser porque el sistema de sanidad estaba saturado. O sea, lo dijo el gobierno, no es tal. ¿Por qué se saturó el sistema de sanidad? Porque lo habéis estado reventando en los últimos 15 años o más. O sea, es así. Y la peña se lo ha olvidado. No está ni en el debate político principal, ni casi está en el debate de la peña de la base, digamos. Claro, y cada tarde se salía que aplaudir a los médicos y a las médicas y las enfermeras y no tenían... Bueno, eso sí se ha hablado un poco más, ¿no? Pero su material de seguridad, por ejemplo, ¿no? O no se les hacía suficientemente pruebas, bueno. Pero que sí que hay unos responsables de todo esto que no es el COVID-19, digamos. más allá de esto, ¿no? Y es un poco lo que buscábamos un poco con el programa. Aparte de denunciar algunas situaciones que se iban dando, ¿no? Pero denunciar las situaciones, o sea, claro, ahí había un tema. Por ejemplo, un día pasó que a unos compañeros, que casualmente era gente cercana, la policía entró a la casa y ellos estaban en la azotea, en la terraza. Y la policía entró y les identificó a todos y les amenazó de ponerles multa y todo, sin darles ningún papel, como todas estas multas que ha habido en este tiempo. Porque no estaban respetando las medidas de seguridad ni las distancias y tal. Y claro, ellos estaban en la terraza de su casa. y eran como unas 5 o 6 personas que viven juntas. O sea, que igualmente en la casa, pues, claro, hay que se metan ya en cómo en tu casa estás llevando esto, ya era como... Pero bueno, entonces, claro, se armó un poco de pánico en ciertos entornos en Barcelona cuando pasó esto. Pues igual era fuerte porque habían entrado a una casa, pero luego supimos que, bueno, fue alguien del mismo bloque que les abrió la puerta, porque pues no, pues estas situaciones que igual no sabes cómo reaccionar, y la chica abrió la puerta, y que no pueden, o sea, que en estado de alarma no podían tampoco meterse, allanar una casa, ¿no? Y entonces como tratar de dar la información, hacer la denuncia, pero que no sirva para generar más pánico y para hacer que el miedo se meta dentro nuestro. Que lo que ha ocurrido, ¿no? Con todos estos WhatsApp horribles, ¿no? Recuerdo el vídeo este de la tipa a la que empezaron ahí tratando súper mal, la Policía Nacional, estaba en su propio Twitter, ¿no? De la Policía Nacional. O sea, es como hasta qué punto movemos las cosas que la propia policía las está poniendo en sus canales de comunicación y las pone como algo que, bueno, que es lo que hay que hacer, ¿no? En ese caso, no nos gusta, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Es lo que ponía en el Twitter. El control policial ha sido muy grande, pero es verdad que no daban abasto. Igual, o sea, que parte del control social que han logrado también ha sido por una cosa de este miedo que se genera. Y que yo entiendo, si es una cuestión de responsabilidad y que no salimos a la calle porque pensamos que podemos estar contagiando a otra gente o tal, bien, pero si lo haces por miedo a la policía, entonces cuestiónatelo, ¿no? Un poco, pensar un poco en eso. Pero luego, claro, obviamente no todo el mundo el miedo lo vive igual, porque no todo el mundo estamos en las mismas condiciones frente al miedo, ¿no? Entonces, la gente que igual no tiene sus papeles en regla, pues tiene otras condiciones de temor a salir a la calle en estos momentos. Y muchas veces, además, es la gente que tiene trabajos informales y que igual necesitaría más salir, porque si no, igual no come. Entonces, y hemos visto que muchos de las agresiones policiales que se han dado en este tiempo han sido además contra gente racializada. Entonces hubo un caso en la Bisbal del Empordà, que salió un vídeo también que se hizo así viral, en que le pegaban a un chico y luego salía la mamá a defenderle y también le pegaban a la mamá. Hace poco hubo una agresión en Badalona, Badalona es colindante a Barcelona. Y la policía de allí le decía a una chica, le dijo, ¿tú que eres médica o puta? Le decía, porque iba con, no sé si iba con una bata o no sé cómo fue, una chica dominicana. Y la chica estaba trabajando en, no sé, no me acuerdo bien si era como en algún tipo de los hospitales de campaña o en alguna cosa, o sea, la chica venía de trabajar y la agredieron. Entonces, ¿a quién se sienten legitimados para agredir, ¿no? También un poco. Que eso es un poco algo que también hemos tratado de estar hablando en el programa. Creo que un gran mérito que tuvisteis fue poner consejos legales, ¿no? Y en plan de qué era multable y qué no era multable, en qué condiciones, que se estaba aplicando la ley Mordaza, ¿no? Yo me enteré gracias a vuestro programa y a partir de ahí en gran parte tuve menos miedo. Eso ha sido gracias pues sobre todo hay una compañera que forma parte de la Red Jurídica Antirracista de Barcelona y claro, pues ella ha aportado también esa parte. De información concreta que también ayuda a que nos podamos enfrentar de otra manera a estas situaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, en vuestro programa también habéis hablado, ¿no?, de otras situaciones que habéis denunciado, ¿no?, como la militarización, ¿no?, se ha hecho gala, ¿no?, y las cárceles, ¿no?, la situación que ha habido en las cárceles, que también ha sido un tema bastante obviado. Es que, claro, cuando empezamos con el tema del confinamiento, de repente... que fueron de como de las primeras luchas que salieron, porque hubo varios motines y revueltas en cárceles, pero de todo el mundo además, ¿no? Que tratamos un poco a veces de hacer un panorama que no, obviamente no llegamos, pero pues sí hablamos de Italia, hablamos de las cárceles aquí, hablamos de Colombia, hablamos de varios lugares con los que igual tenemos una relación más directa y fueron de los lugares, o sea, la gente que estaba encerrada, o sea, que de normal está confinada, saltó primero y puso la alarma, ¿no?, de las condiciones en las que estaban y pues también todo el pánico social que se vivía con el rollo de la pandemia y todo, pues en las cárceles se vivió de una forma mucho más fuerte. se quitaron las visitas mientras que los funcionarios no tenían, funcionarios carceleros, no tenían pues ninguna medida de control ni de seguridad frente a eso, ¿no? Bueno, entonces eso fue un tema que digamos de normal es un tema que trataríamos de hacerle seguimiento, pero en este caso nos pareció pues que era más importante todavía, ¿no? En ese momento, que no se sintieran solas. Y de hecho, en, por ejemplo, la cárcel que está en Barcelona, en Barrás, sí que sabemos que a pesar del confinamiento y todo, ha ido gente a saludarles, ¿no? De forma muy, pues claro, no puedes, igual no puedes hacer una manifestación, pero pues sí puedes ir allí y gritarles y que sepan que no están solas, ¿no? Pues es una cárcel de mujeres. Bueno, durante el confinamiento, por suerte, el programa Tocata y Fuga, que se hace en nuestra vecina Radio Clara, ha seguido todo el confinamiento haciendo su programa semanal. Así que mogollón de informes de cárceles que ha habido en nuestra España lo ha sacado de ahí. Claro, es que también hay gente que se ha podido, que igual ha desconectado de todo y se ha dedicado a, yo qué sé, a hacer más pues su momento de relax y de descanso. Igual los compañeros de Tocata y Fuga, imagino que para nada se les pasaba por la cabeza dejar de hacer el programa con todo lo que estaba pasando dentro, ¿no? Claro. Sí, otro de los temas del... Otra perspectiva del encierro, por ejemplo, nos la dio la gente que diagnosticada con temas de salud mental. O que hablan, ellos hablan de sufrimiento mental. Como que gente que ha estado... Que ya ha vivido encierros, decía, pues igual nosotros tenemos más herramientas ahora para vivir una situación así. Y fue como, claro, pues... Pues resulta que se giraban las tornas, ¿no? Y hicimos un programa en colaboración con la gente de Radio Nicosia, que son muy cracks, que es un programa que hace muchos años que se hace en Contrabanda, que estuvo muy bien, ¿no? Como de... Era como darnos herramientas, qué recetas, cómo se sobrelleva una situación así, ¿no? Por decir... Otra, o sea, como otra perspectiva ahí también que sacamos el programa. Muy bien. Y bueno, una de las cosas que quería también agradeceros y daros el gran mérito es que habéis sido uno de los pocos focos que he visto muy críticos con cómo estaba siendo la gestión de gubernamental, ¿no? De la COVID crisis, ¿no? Por llamarle de alguna manera, ¿no? El haber separado lo que es crisis sanitaria, ¿no? De la solución policial que se le ha dado, ¿no? En vez de dar una solución sanitaria, lo que se ha hecho es utilizar medidas policiales, ¿no? Y sembrar miedo en la población, porque como he dicho antes, ¿no? Para que la peña no saliera, si iban a salir porque tenían que salir, porque no había otra, porque también eso es una cosa que habéis cuestionado y me alegro mucho, el que igual hay que salir porque no hay otra, porque no hay mogollón de situaciones personales que implican que tienes que salir y no eres un incívica irracional que quieres matar a la peña y a las abuelas de la gente, que ese ha sido el argumentario que ha habido a nivel general, por lo menos en Valencia, sino que también habéis sido críticas, ¿no?, con esa gestión policial y esos globos sonda, ¿no?, que se han ido mandando, ¿no?, de lo que tienes que hacer y de que tienes que obedecer y si no te mueres, ¿no? Ay, no sé si quieres decir al respecto. Bueno, que no es fácil porque una dice, bueno, pues no era fácil igual a veces poder discernir dónde está la frontera en qué es una cosa y otra, pero hay cosas que han sido muy claras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los militares en la calle ha sido algo, claro, pues incluso hablábamos, ¿no? O sea, pues sirve también para llevar otras reflexiones, pero como es muy fuerte que en Cataluña, por ejemplo, que los militares estuvieran ahí, era algo muy, muy violento, y que incluso luego, pues, otra gente, digamos, otros cuerpos del Estado, pues como son los bomberos, dijeron, es que nosotros podríamos hacer exactamente la misma tarea, ¿no? O sea, ¿qué necesidad había de llevar a los bomberos? De llevar a los militares, a los bomberos o otras formas, ¿no?, que se podrían usar. O sea, ha habido una legitimación del Estado y de esa fuerza del Estado como en momentos de crisis. Hay un audio de un bombero que se queja de la UME, ¿no? De esta unidad que ahora ha salido, vamos, la han llenado de flores cuando, en fin, es como dice el bombero, pero esto ya se lleva tiempo denunciando, ¿no? Desde el movimiento antimilitarista. Es una unidad que consume un presupuesto que no necesita. Las cosas que hacen las puede hacer los bomberos o Protección Civil. Son básicamente parásitos, como es todo el ejército en general, pero que le dan al ejército una careta buena, ¿no? Amable, ¿no? Que es un cuerpo que, bueno, en el Estado español en concreto, tiene una tradición. La peña todavía se acuerda, ¿no?, de las matanzas que hicieron en los años 30 y 40, ¿no? E incluso más recientemente. Y actualmente el ejército español está en otros territorios. O sea, claro, nos molesta verlo patrullar O sea, tiene como la doble cosa, ¿no? Nos molesta verlo patrullar en nuestras calles. Entonces, pues, bueno, hagámosle por abolir esa institución, porque esa gente, si tiene armas y si tiene uniformes, son pa eso. Claro. Y están en otros territorios. Entonces, también, bueno, por lo menos que sirva un poco como para recordar que esa institución está viva y que igual tenemos que seguir peleando contra ella. Pero sí, lo de volviendo un poco a lo de la gestión y todo, como que requería a veces, muchas veces, de debates previos también y de separar las cosas, porque como dices, hay un chantaje ahí emocional fuertísimo con el que te tienen contra la pared, ¿no? Como yo creo que no pensábamos igual que en una situación así distópica de control social o así vendría por una cuestión de salud, ¿no? Entonces ahí se vuelve más complejo. Es que si hubiera sido otra forma que no hubiera sido la salud, hubiera sido todo complicado, ¿no? Hablaba con un compa de la radio, es que si esto hubiera sido una alerta antiterrorista, o sea, el nivel de obediencia hubiera sido muchísimo menor, pero muchísimo. Así. Claro, y es que es el argumento de, si no haces esto, te mueres. Y ya con eso, ¿qué vas a hacer? Y matas a... No te mueres tú, sino que vas a matar tal, ¿no?, a los demás. A tu familia, a tus colegas, a tus vecinas. Y es como, bueno, pero creo que ahí hay un tema que, por ejemplo, hemos mirado mucho también para Latinoamérica, y, por ejemplo, los pueblos indígenas en varios países de los que hablamos en la radio, como Colombia o Ecuador, decidieron autoconfinarse. No era el Estado. Entonces, claro, para mí no es tanto una cosa sí o no, sino el contexto y por qué. Y quién lo decide, ¿no? Y quién tiene la gestión sobre eso. Que es un poco como que, de alguna forma, no se permitía que la gente opinara sobre cómo... O sea, es un tema complicado, porque no, o sea, lo que no queríamos nosotras tampoco era como obviar que igual había una situación grave, ¿no? Pero tampoco que el Estado nos desposea de cómo hacerle frente también entre nosotras y de cómo cuidarnos entre nosotras. O sea, como volvemos a esa cosa del Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, pues un poco darle unas vueltas a todo, por lo menos tener una mirada crítica. Porque claro, pues es interesante ver los pueblos indígenas por qué se autoconfinan. Claro, desconfían completamente el sistema de salud, igual de los países, nación, estado, en los que están. Desconfían que si se van a enfermar hay alguna respuesta. Entonces prefieren confinarse, y también eso es una forma de autonomía, ¿no?, frente a cómo el Estado gestiona la crisis sanitaria. Entonces, a veces es como cuando miras hacia otros territorios y hacia otros momentos históricos también. Hicimos un programa sobre pandemias en la historia, pues da un poco como para pensar un poco, ¿no? Como decir, vale, el tema salud y el tema de la higiene y todo eso ha sido usado políticamente siempre. Entonces, ¿de qué forma le damos unas vueltas sin que...? Sí, porque igual hay una crítica desde la extrema derecha también ahora mismo al tema del confinamiento, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con lo que nosotras planteábamos, ¿no? Por eso digo que a veces es como no hay fórmulas ni recetas, pero sí darle ahí unas vueltas. Muy bien. Bueno, comentabas Latinoamérica, una cosa que quería preguntarte era el vínculo tan interesante, ¿no?, que ha habido en el programa, ¿no?, con algunos países a los que les habéis dedicado un programa entero, ¿no?, también, porque otras realidades de las que habéis hablado y han hablado las personas que están allí, completamente diferentes a las de aquí, no solo a nivel de las comunidades indígenas, ¿no?, sino a nivel de cómo la población está sufriendo las decisiones del Estado en algunos territorios, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de Bolivia, ¿no?, con todo el contexto que hay de posgolpe de Estado. Sí, eso ha sido también un poco necesidad de las propias compañeras, que tenían ganas de contar también sobre la situación que se vivía. Hay vínculos, pues, desde compañeras que son de allá a gente que igual tenemos familia o lo que sea. Entonces, se ha hablado de Uruguay, se ha hablado de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Colombia. Se ha hablado de la perspectiva también desde los pueblos originarios en el caso de Ecuador y de Colombia. También ha habido voces de MES de México y desde Argentina, de pueblos originarios. Y ha sido muy rico por eso, porque es como darle una vuelta, ¿no? Y otras perspectivas y otras miradas que te hacen replantear también lo de aquí, ver cómo funcionan las redes de solidaridad allá, pues un montón de cosas que fueron muy interesantes y a la vez preocupantes también. Pero sí, esa ha sido un poco la cosa de, vale, cuando, pues cuando era programa de Bolivia lo hicieron compañeras bolivianas. Cuando fue el programa de Chile lo hizo sobre todo una compa chilena y así. Y obviamente, pues estas personas que están aquí y son de allá pedían pues audios a la gente de allá también. Claro. Bueno, vamos a poner una cuña que nos has pedido antes. Ah, sí. Sí, esta es una campaña que, bueno, por la radio también ha sonado, pero es paralelo, digamos, sale de otras iniciativas desde Barcelona, que es el colectivo Maloca, que es un colectivo de solidaridad con los movimientos sociales de Colombia. Y es una campaña de apoyo a dos pueblos indígenas que son muy fuertes en su autonomía y autoorganización, que es el pueblo Nasa y el pueblo Awá de Colombia. Son del departamento del Cauca y Nariño, en el sur del país. Y estas dos pueblos, con sus organizaciones, con la UNIPA y con la CIN, lo que están haciendo es plantear, hacer frente al tema de la emergencia sanitaria, digamos, pero desde sus propias herramientas. Entonces tienen sistemas de salud propios en los que interrelacionan la medicina más occidental con su medicina propia, con incluso otras cosas más alternativas. Y bueno, y en verdad necesitan pasta para poder hacer esto. De hecho, la gente del Cauca, el pueblo Nasa, incluso está pensando en una unidad como para tener respiradores y todo, por si la cosa llega, porque les preocupa mucho que les pueda pasar algo a sus mayores. Pues porque dicen que son como nuestros libros. Entonces, si se pierde la memoria de los mayores, se pierde la historia, ¿no? Y si se pierde un poco esa historia, también se pierde la propia identidad. Entonces, en realidad les preocupa mucho que pueda llegar la enfermedad a los territorios. Ya ha llegado a sitios cercanos, y todo esto pasa en un momento en el que no ha parado una violencia constante que del conflicto armado que sigue latente en Colombia, ¿no? Y que les persigue en muchos casos por ser los defensores del territorio, que se niegan al extractivismo, ¿no? De recursos, de lo que se llama recursos naturales, y que se niegan a que sus tierras estén en manos de terratenientes. Y nada. Y este es el llamado que hacen desde allá. Ahí va. Campaña Enminga Solidaria. Llamamos a fortalecer los lazos de solidaridad y apoyo internacional a los procesos de salud autogestionadas de los pueblos indígenas Nasa y Awá en Colombia. Ante la inoperancia del Estado colombiano en tomar medidas efectivas ante la crisis sanitaria, las organizaciones indígenas se declararon en confinamiento preventivo estricto en sus territorios desde el pasado 16 de marzo. Ahora se encuentran fortaleciendo los procesos propios de autonomía territorial y adaptando sus programas públicos de salud indígena a la llegada de la pandemia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre. Desde estos procesos nos hacen un llamado solidario para apoyarles. Esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Lo aportado a esta caja de resistencia irá dirigido a fortalecer estos programas autogestionados e interculturales de medicina. Esperamos tus donaciones, tanto particular, desde colectivos, organizaciones y entidades del mundo social e institucional. Participa aportando en la caja de resistencia y difunde por tus redes sociales. Súmate a la campaña. Busca la campaña en internet gofundme.com/f/enmingasolidaria. Buenas, aquí compartiendo algo para afrontar el miedo a todo lo que pasa, a todo lo que hacen, la rabia y el sufrimiento que generan, una vez más, vamos. No os creáis que no da vergüenza hacer esto, ¿eh? Hi ha abismes, però també hi ha gent preciosa. I hi ha infinitats de respostes. Gràcies per ensenyar-me. Per mi la lluita és que no ens treguin la possibilitat d'imaginar-les, ni les forces per respondre. Que no ens facin creure que tot està perdut. lleis són enormes. Enormes. Però no infinits. Caminar afirma la vida. Continuem aprenent. Continuem vivint. Continuem caminant i continuem lluitant. La realitat no és inalterable. I ara en castellano. Hay abismos, pero también hay gente preciosa. Infinitas respuestas. Gracias por enseñármelas. Para mí, la lucha es que no nos saquen la posibilidad de imaginarlas, ni las fuerzas para responder. Que no nos hagan creer que todo está perdido. Ellos son enormes, enormes, pero no infinitos. Andar afirma la vida. Continuemos aprendiendo. Continuemos viviendo. Continuemos andando. Y continuamos luchando. La realidad no es inalterable. Hola, buenos días. Me llamo Domini. Hola a todas, buenas tardes. Hola familia, hola, oyentes de Radio Bronca, días. ¿Cómo estáis? Bien. Este ¿qué va a lo que estamos bien haciendo en esta super cuarentena? ¿Qué hacen las moscas con su mierda? ¿Traen coronavirus? Nadie volvió a preocuparse. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal. De dormir. Es la primera cuarentena que he vivido en mi vida. Saludos, mundo exterior. Bueno, esto que escuchábamos es un pequeño recopilatorio de voces del contestador que nos hizo un amigo técnico que nos ha estado ayudando mucho en todo este programa. Igual os suena alguna de las voces que se escuchan en ese mensaje del contestador. Premios de Tofuria para quien reconozca alguna de las voces. No estamos en directo, pero podéis llamar a Radio Malva y decir a ver si identificáis a alguien. Otra cosa es lo que se escuchaba antes, es una canción que hizo una compañera también para el programa. Bueno, aquí ahora en este programa de Tofuria ya ha sonado dos y hay una tercera también todavía, ¿no? O sea, el confinamiento ha dado también para momentos creativos. Total. Bueno, pues nada, vamos a ir medio acabando. Pues nada, sigo mi esquema que tengo aquí apuntado. Una de las cosas que quería comentaros también era felicitaros por haber tratado, ¿no?, en el programa otras realidades que, vamos, estaban siendo infrapensadas, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y una de ellas ha sido la gordofobia, ¿no? Porque ha sido en realidad, yo no me había dado cuenta en realidad hasta que escuché vuestro programa, ¿no? Ha sido una constante durante todo el confinamiento. Peña que jamás hace deporte, de repente se ha puesto a hacer deporte. O sea, hasta yo, que no hago deporte nunca, me puse dos días a hacer deporte, luego lo dejé y dije, eso es absurdo. Pero es como, pero yo lo hice por desidia, por no hacer nada. Pero en general la peña ha sido como, por una parte no tengo nada que hacer, ¿no? Y por otra ha sido como, no voy a perder la figura, ¿no? Porque si no, esto va a ser tal, no me van a querer. No, horribilante, pues, vamos. Claro, ahí las compañeras que hicieron el programa, en este caso también pasamos el micro. Y lo hicieron unas compañeras que participan del Comando Gordo en Barcelona. Hacen unos cabarets estupendos. Si alguna vez podéis ir de visita a Barcelona, sí, y os cuadra, no os lo perdáis. Llevamos tiempo queriéndolas traer, pero nunca acaba surgiendo aquí a Valencia. Pero sí, molan mucho. Sí, son unas compañeras que le han dado vueltas al tema, que lo han planteado, que, bueno, que le han puesto voz colectiva a eso que muchas veces vivimos de forma individual, ¿no? Entonces, en este confinamiento ha sido muy constante ese tema, ¿no? De me estoy engordando, de no paro de comer, de no sé qué, como todo el rato como una agresión hacia una misma con eso, que bueno, en ese programa se abordó un poco y creo que sí, que las compañeras hicieron un buen aporte ahí con eso. Era un programa muy construido desde las vivencias, entonces había cosas distintas, pero sí, pues le vamos a hacer llegar la felicitación o el agradecimiento por que hayan puesto ese tema ahí. Total, total. Un fuerte saludo desde aquí, sin duda. Bueno, así unas preguntas más allá de los micros, aunque también con los micros de por medio, como siempre. ¿Cómo has vivido un poco la recepción, ¿no?, de los movimientos sociales en Barcelona, ¿no?, todo esto del coronavirus? No sé, así una pregunta muy general que puede tener una respuesta muy general y muy abierta también. No, porque en Valencia, yo por ejemplo, que te da la idea, ¿no?, de lo que en Valencia ha sido, como mucha peña en general se ha recluido en su casa, y más bien yo creo que ha sido una parte minoritaria, ¿no?, que ha sido la que se ha puesto a hacer las arses de support, la que ha intentado un poco repensarse un poco la movida de otra perspectiva, ¿no? Me ha parecido que era una parte minoritaria. No sé, en Barcelona un poco como también otro contexto, y además es una ciudad tan efervescente, ¿no?, por lo menos así nos parece desde fuera, ¿no?, tan efervescente a nivel político, ¿no?, con tantas realidades y tanta peña. Pues, ¿qué te digo? Creo que han surgido iniciativas pues muy potentes en este tiempo, que tienen que ver obviamente con trayectorias que ya estaban antes. O sea, nada de lo que se ha hecho, así como las redes de apoyo mutuo y todo lo que hablábamos, era algo que empezara de cero. O sea, obviamente hay redes que vienen de antes, pero es verdad que igual se han dado conexiones o encuentros que ojalá pues se fortalezcan también ahora. Y es verdad que muchas cosas a nivel político se habían parado, y que pues una asamblea virtual nunca va a dar para debatir según qué cosas. Asambleas virtuales también ha habido en Barcelona, ¿no? Entiendo. También ha habido muchas, sí. Aunque yo no he hecho tantas, pero sí, creo que ha dado para bastante para reflexionar, pero muchas cosas simplemente se han quedado como en stand-by. Yo creo que sí da para pensar quiénes, a pesar de todo, han tenido que salir, ¿no? Pues los manteros, por ejemplo, no se iban a quedar en su casa. Obviamente. Y ha dado mucho para pensar en ese tema de la responsabilidad, de lo que cuando hablábamos antes, ¿no?, de diferenciar lo de la gestión y la enfermedad. Voy a mezclar temas, pero que hablábamos mucho también de lo que es la responsabilidad ante situaciones sociales, ¿no? Porque en este caso, con lo de el contagio y la enfermedad y todo, nos hacían responsables a todas de este tema como lo más importante del mundo, pero resulta que hay un montón de situaciones en las que mucha gente está sufriendo, en el que no se nos hace responsables. Y esas sí las podemos ignorar completamente, ¿no? Entonces, creo que hay gente que ha entendido la responsabilidad de otra manera. Y precisamente por eso ha salido a hacer esas redes de apoyo mutuo y no se ha quedado en casa. O sea, la solidaridad no puede ser no hacer nada. Entonces, bueno, creo que ahí se han dado muchas iniciativas muy diversas. Y creo que la pregunta está más ahora también en cómo se va a seguir y en cómo se va a afrontar también lo que viene, ¿no? Que tratamos de hacer un programa preguntando un poco eso. Muchos colectivos, lo que pasó es que no nos contestaron porque dijeron, es que no lo hemos hablado. Entonces no hemos podido tener un debate entre nosotras y por lo tanto no nos vemos de compartir una opinión, que son más opiniones individuales, o que todavía no sabemos cómo vamos a hacer frente a lo que se viene. Otros colectivos contestaron, pero contestó una persona, más como persona que participa de, pero lo cierto es que está muy claro que va a venir un momento muy complicado, como pues crisis o reestructuración del capitalismo, y que es, pues es importante encontrarnos, digamos, ahora. No sé si te he contestado. En realidad no te sé contestar muy bien a la pregunta, de forma amplia, porque creo que se ha vivido de formas muy diferentes, pero creo que sí ha sido complicado. El confinamiento ha sido complicado para todo el tema organizativo. Bueno, o sea, yo igual también puedo ser crítico, pero yo también, por si me escucha peña que me conoce, tampoco he hecho gran cosa, porque tampoco veía la forma de hacerla, básicamente. Yo hablaba con Peña, y que igual os ha pasado más Peña en Barcelona, y la Peña no quería salir o le daba miedo, y a mí me daba miedo también salir, obviamente. O sea, aquí tampoco somos superheroínas. No, claro, y de hecho en Barcelona tampoco sabíamos, y hicimos el programa un poco para intentar pensarlo juntas, pero durante este tiempo hay muchas otras cosas de las que participamos que han estado paradas. Total, total. Bueno, pero yo qué sé, hablábamos antes, ¿no?, que el primer día en el que se podía salir a la calle ya en Barcelona, salisteis, ¿no?, unas cuentas en relación a un caso de feminicidio que hubo en Cataluña, ¿no? Tenía antes por aquí una noticia, pero la he perdido, ¿no? Que hablaba con cifras, y definitivamente la he perdido. Hablaba con cifras de cómo ha sido el aumento, ¿no?, de la violencia de género, llamada desde el Estado, ¿no?, contra mujeres. Mira aquí, además al 016 por violencia machista aumentaron un 47,3% en la primera quincena de abril, ¿no? O sea que, en fin, ese tema ya se hablaba al principio, ¿no? Pues, y bueno, dime. No, ahí te contestaría dos cosas. Una es que hicimos un programa que lo llamamos como de violencia patriarcal. Yo no participé directamente en el programa, pero las compañeras que lo hicieron sí que señalaron un poco, pues, ¿por qué hablar de violencia patriarcal y no solamente de la violencia? O sea, como que ahora cuando se habla de violencia machista parece que se está hablando solo de la violencia en la casa, ¿no? Entonces como que lo hicieron algo más amplio, hablando, por ejemplo, hasta de un caso de una mujer que estaba limpiando unas ventanas como trabajadora y falleció porque no tenía medidas de seguridad, a los casos también de pues más del hogar, ¿no? Pero sí, en el caso que cuentas fue en un pueblo cerca de Barcelona, en Corbera de Llobregat, y lo que pasó fue que las compañeras de Corbera, cuando supieron del caso, convocaron "Hagamos deporte juntas", y les llovieron un montón de críticas. Y era una cuestión de, pues, a ver, si la gente va a salir a hacer deporte, entonces si tú vas a salir respetando las mismas medidas sanitarias, ¿por qué se supone que no es legítimo hacerlo, ¿no? Y más cuando acabas de saber que una mujer la acaba de asesinar su pareja. Y ante ver esta situación y que las compañeras de Corbera, que fueron las valientes que convocaron, aparte en un pueblo, pues decidimos también hacer algo en Barcelona. Ya te digo que no éramos muchas, pero bueno, fue interesante por lo menos el sacar esto a la calle. En un momento vino la policía porque estábamos colgando una pancarta, nos recriminó que una compañera no llevaba mascarilla, cuando el uso de la mascarilla, estoy hablando del primer día del deporte, no era obligatorio, era una sugerencia, y aparte, o sea, íbamos como a una distancia y todo ese rollo. Y bueno, fue interesante por lo menos por hacerlo público, poner el tema en la calle otra vez, ¿no? Como que las protestas no fueran simplemente por redes sociales. Y fue, yo creo que una buena iniciativa también por acuerpar también a las compañeras de Corbera, que habían también tenido esa iniciativa de salir. Bueno, vamos, desde aquí, vamos, me pareció tan motivador cuando lo escuché, porque es la primera convocatoria que escuché durante toda la... Tengo que decir que quedamos en un lugar que es como cerca del Parque Güell de Barcelona, y era como si hubiéramos ido a Plaza Cataluña, que es como el centro de Barcelona, porque estaba tan lleno de gente, ¿no?, que digamos que fue el mejor lugar para hacer llegar el mensaje. Bien, bien. Sí. Muy bien, pues nada, ya vamos a ir acabando, pero porque también el tiempo es el que hay. Pero antes de nada, bueno, vamos a escuchar otra cancionaza que han hecho más compás, que también ha salido en Rompiendo el Aislamiento. Pues bueno, ahí la dejo. Y bueno, y alguna que otra cosilla más de posterior. Y ya despedimos ya el programita. Ahí va. Bueno, presentamos aquí un proyecto artístico que está un poco caduco. Pero bueno, como estamos en la fase cero de confinamiento, todavía es algo aprovechable. Como nunca nos hicieron caso los 40 principales, aprovechamos este gran programa de radio de Rompiendo el Aislamiento. Thank you. aguanto. Pues mira la tele, que tele me agobia. Pues medita y haz yoga, voy a hacer la compra. La nevera está llena, pero hay una de todas. Hay que cumplir las normas. Y esto mismo fue lo que yo triunfé. Me agobian las normas. Y esto mismo fue lo que yo te confesé. Me agobian las normas, me agobian las normas. Quisiera acercarme a Rian, a ver a mi amiga presa. Anda, Ana, que esto pesa, pero ir es ilegal. ¿Y por qué lo prohibieron? Porque tienen miedo. ¿Y de qué tienen miedo? De las infecciones. ¿Y cómo te infectas? Cuando estás muy cerca. Pero si hay un vidrio, pues está prohibido. Y eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está prohibido? Y eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está prohibido? ¿Por qué está prohibido? Quisiera bajar a jugar y a reír con mis amigas. Anda, niña, no seas fina, que en la calle hay un militar. ¿Y por qué hay soldados? Porque la gente no salga. ¿Y si sale qué pasa? Que se ponen enfermos. Pero si hay hospitales. Pero están colapsados. ¿Y por qué se colapsan? Por invertir en soldados. Y eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué hay soldados? Y eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué hay soldados? ¿Por qué hay soldados? Han tocado muy bien, ¿no? Llamamiento a toda la población. Si te enteraste que un vecino o vecina tiene síntomas o le recomendaron no salir, no te quedes mirando por la ventana a ver si le sorprendemos yendo a la compra. Pregúntale si necesita algo. No te llenes la boca hablando mal de él o ella, porque en algún momento se puede contagiar y, según tú, es su culpa. No seas policía. Si ves gente en la calle caminando por tu barrio, intenta no sospechar lo peor. No llames al 112. Igual tenía que ir a algún lugar. No todos pueden quedarse en casa. No seas policía. Si tienes que salir a hacer la compra, no intentes buscar en él o la que está a tu lado una posibilidad de contagio. Saluda, entabla conversación si quieres. No seas policía. Si te encuentras a alguien en la calle, no te cruces a la otra acera temerosa. Si tú ya estás ahí, otras personas también pueden. Sigamos saliendo a las calles. Tal vez en momentos como estos te nace la empatía con alguien que no sea de tu familia. No seas policía. Evitemos el contagio de policía virus. Es un virus que después no se te va. En los primeros años de la era del SIDA, desde los activismos se creyó necesario trabajar el concepto de contagio. Me han contagiado. ¿Quién te ha contagiado? ¿Quién te lo ha pegado? ¿Dónde lo has cogido? Todas estas maneras de referirse a estar infectado por VIH culpabilizaban bien al otro o bien a una misma. Esa culpabilización no era rentable para el manejo de la infección por VIH y se decidió atacar esa creencia y sustituirla por otro imaginario. Los virus tienen sus maneras de extenderse. Extenderse es algo que todos los organismos estamos llamados a hacer. Los virus también, y es por eso que se transmiten. Se transmiten solos, y para ello aprovechan caminos existentes entre personas y organismos vivos. Caminos de fluidos o de fluidos impulsados por corrientes de aire. Caminos de contacto. Es el propio virus el que se transmite por sí mismo. Nadie contagia a nadie. Nadie pilla nada de nadie. El camino existe porque es un camino natural del que generalmente no somos conscientes. Y el virus lo aprovecha para cumplir uno de sus objetivos divinos, crecer y multiplicarse. Con el SIDA no se logró cambiar el imaginario del otro como peligro. El estigma, después de casi 40 años, continúa existiendo a pesar de que el camino que usa el VIH para transmitirse es de sobras conocido. Con el COVID se está abusando del concepto contagio, y por lo tanto se imputa al otro la responsabilidad de que nos llegue. Se debería trabajar en el mismo sentido y hacer consciente a la gente de que no existe contagio. Que el virus, como todos los organismos naturales, tiene como mecanismo biológico su extensión. Que no le importa provocar la muerte de su huésped. Como a la hiedra no le importa asfixiar al árbol que parasita y que eso no lo hace por odio. Es importante exigir que se dé una buena información sobre cómo cortar los caminos que el virus usa para transmitirse y hacer recalar en cada persona la responsabilidad de cortar el camino o no. Hacer recalar esa responsabilidad en las personas que puedan asumirla. Hay personas que por razones económicas y o sociales no van a poder asumirla, y a esas personas habrá que proporcionarles medios de minimización de riesgos. Acabo de oír un locutor decir: tener la seguridad de que no vamos a transmitir el virus a nadie. Nadie transmite el virus. El virus de sobra y se basta para transmitirse por sí mismo y tiene sus propias estrategias. Texto: El contagio, de Paquito Nogales. Este audio que escuchábamos fue otro de los aportes al contestador y es interesante porque pues rescata toda la memoria de la gente disidente y que luchó contra la farmacologización de que despertó todo el VIH y tal. Y bueno, hay muchas reflexiones que podemos sacar de cómo se han vivido otras epidemias, pandemias y demás, que es algo que también hablamos en uno de los programas que hicimos recientemente. Un saludo a Paquito también, que es colega de algunas personas de este programa, de hecho. Sí. Pues le decís que nos encantó el texto, vaya. Pues mira, si le veo se lo diré, sí, aunque yo siempre lo llevo un tiempo. Pues bueno, para ir acabando ya, solo queda, si quieres comentar alguna cosa más de otros temas que han salido en el programa que no hemos citado aquí, que quieras. Bueno, quien quiera puede volver a escuchar los programas y la pena es que ya no, igual la interacción ya no va a ser la misma que cuando estábamos emitiendo, que era lo que nos gustaba, ¿no? Que la gente siguiera diciéndonos cosas. Pues ha habido temas muy diversos en realidad, como desde cómo se vivía el estado de alarma en el mundo rural. Muy buen programa, sí, me encantó. A un programa que se hizo, por ejemplo, de Cartas de la Distopía, en el que unas compañeras hicieron algo así, una suerte como de radionovela, ¿no? Ha habido desde cuestiones más laborales, dos de las compañeras que participaban también del programa que trabajan en Correos, pues explicaron sobre las condiciones laborales de Correos. El de, pues hemos hablado que hubo uno de trabajo doméstico y de cuidados. Hicimos un día también de la visibilidad lésbica, hicimos sobre educación, que hemos dicho antes, el tema de menores y jóvenes migrantes, la huelga de alquileres también, hubo un programa reciente que era con entrevistas a compañeras del sindicato de inquilinos en Canarias, en Mallorca, y había una entrevista también a CrimeThink, creo, en San Francisco. Y sobre militarización, la red jurídica antirracista, como tú bien decías antes, hizo uno más jurídico. Igual esto ya queda un poco más obsoleto porque ya hay más claridades, ¿no? Porque ya no estamos en estado de alarma de la misma forma. Pero también hubo un programa interesante sobre las temporeras. Entonces hemos hablado de muchísimas cosas a las que a veces no hemos podido como hacerle o el seguimiento o haberle dedicado todo el tiempo que quisiéramos, ¿no? Así que si desde Tofuria, desde otras partes, se quiere tirar del hilo, pues hay temas que sí, que darían para mucho más. El tema de las cárceles, por ejemplo, pues qué bien que los compas de Tocata, y tengo entendido que las compas de Campa en Zaragoza también han empezado un programa en Radio Topo. Y también ha empezado un programa nuevo en Irula y Ratia, que no me acuerdo del nombre. Vale, pues. Pero fue justo al inicio de la cuarentena cuando empezó. Perfecto, pues que hay gente que está haciendo programas de radio también, en el que se puede hacer seguimiento. Desde Cataluña se hizo un canal de Telegram, por ejemplo, que iban formando, que se llama Trancanela y Amén, que coincidió con el nombre del programa, en el que se difundían un poco todas las noticias de la resistencia desde las cárceles. Y bueno, yo creo que sí, que hemos hecho un buen repaso así de las cosas más importantes. Quien quiera buscar puede buscar un poco más. Si queréis el tema de pueblos, por ejemplo, las actividades de pueblos originarios, hay un programa en Radio Almaina que se llama Toyabuey, con quienes también hicimos, pues hice yo un programa de, hablando precisamente de la resistencia del pueblo Nasa y Agua, que también hablan de precisamente esta situación en este contexto, de cómo han estado viviendo esto y también de los, pues de las violencias, de los otros virus cotidianos que les acechan, digamos. Muy bien, pues nada, hasta aquí ha sido el Tofuria pseudo post cuarentena. Y bueno, muchas gracias, Julia, por ofrecerte a esto. Si tienes alguna cosilla más que quieras añadir. Que ojalá nos sigamos encontrando por las ondas, pero también por las calles. Genial, lo mismo digo. Que por cierto, en Radio Bronca, lo hemos dicho alguna vez en el programa, nos emite. Lo que no sabemos bien es el horario, ni es algo que esté claro. Yo tampoco tenía claro a qué hora nos emitía Radio Malva. Así que... ¿Cómo? Que yo tampoco tenía claro a qué hora nos emitía Radio Malva. Ah, vale, ya. Bueno, lo dije al principio, pero la verdad es que se me olvidó porque yo no lo programé. Pero bueno, que eso, que también un saludo también a Radio Bronca. Y gracias por emitirme. Pero igual sonaremos por allí también, así que un saludo a la gente de Barcelona también. Yeah. Y bueno, y también un saludo a las personas que han participado en Rompiendo el Aislamiento, y en especial a las que habéis estado ahí, a las que han estado ahí a piñón, ahí a que núcleo duro. Que han sido unas cuantas. Sí. Y nada, y bueno, y espero también que en el siguiente Tofuria estemos las tres otra vez juntas, sobre todo porque es el programa, o en principio la idea es que sea el programa de nuestro quinto aniversario como programa. Un lustro no lo cumplen todos los programas de radio. Y bueno, este año no podremos hatear con el orgullo como solemos hacer todos los años, porque no creo que haya mucha cosa que hatear, pero bueno, por lo menos estaremos ahí también visibilizando y hablando de nuestras cosas y celebrando, ¿no? Que también... Y además también celebran también sus años Dones y Pro, que es otro programa de radio de aquí. Muy bien, pues nada, no hay canción para acabar el programa, tampoco habría tiempo. Así que un saludo y adeu. Hasta luego.